Habéis acudido 100 grupos con 9 delegados por cada uno de ellos. Y aún hay 100 grupos más. Formáis un ejército de 20.000 elementos, 40.000 con los otros y otros 20.000 que aún no están organizados, dispuestos a luchar. Un total de 60.000 soldados. ¡Eso es fabuloso! ¡Nos haremos los amos de la ciudad! No hay más de 20.000 policías en toda la ciudad, ¿os dais cuenta? ¡Sí! ¡Os dais cuenta! Buenas tardes. Nos presentamos Manolo, Juan Alberto, Rafa. Hola. Y un servidor, ¿no? Bien con B, no con V, sobre nuestros sueños que no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Estamos escuchando a Mente en Guerra. Mentes en Guerra para buscar la paz. Tal vez, ¿no? Manolo, Tito, Alberto y yo estamos aquí para comunicar con gente del planeta Tierra que quiera entender qué está pasando, que quiera entender qué pasa dentro de ellos y que queramos entender qué movimiento queremos hacer con placer, con convicción, con sentimiento. ¿Qué tal, Manolo? Sí, bien, bien. Muy bien. Mira, un movimiento, ¿no? Imagínate una calle cálida de verano, dos tíos, uno por un lado y el otro por el otro de la calle. Se cruzan y le dice uno al otro, ¿quillo? Le contesta el otro, ¿qué? Responde el del otro lado, ¿qué de qué? Responde el otro, ¿qué de nada? Contesta este, ea, pues ya está. Bueno, ahora mismo está ocurriendo algo en la delegación de gobierno de Santa Cruz de Tenerife. Tito, ¿qué está pasando por ahí? Hay 6 compañeros que están en huelga de hambre en solidaridad con los presos políticos saharauis. Los 23 presos políticos saharauis acusados de organizar el campamento de Gdemizik y yo creo que, no sé, la verdad que no sé con exactitud, pero podemos contactar con ellos para que nos digan en cuántas ciudades hay ese movimiento, está moviendo. ¿No es solo entonces aquí en Tenerife? No, por lo que yo tengo entendido está en Palma de Mallorca, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona están. Bien, pues vamos a contactar con ellos en breve y más cerquita todavía, aquí, justo donde estamos, en este local. ¿Qué está pasando, Juan Alberto, en este momento en el que estamos radiando Irradia? Estamos grabando todo. No, en la planta de abajo de nuestras instalaciones resulta que se están encontrando diversos colectivos. Se hace una llamada a más colectivos que quieran sumarse a la intención de conseguir un espacio físico que permita realizar actividades durante todo el año, porque hasta ahora, por ejemplo, el tiempo era agradable. En la laguna, por ejemplo, se podían realizar acciones en la calle. Ahora empieza ya la lluvia y todo esto. Y hay muchos colectivos o muchos grupos de personas que siguen distintas intenciones, asociaciones de malabaristas, de artistas, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, que sin un espacio no pueden dar cabida a sus proyectos. Entonces todos estos colectivos están intentando ponerse de acuerdo para llegar a potenciar un poco más esa solicitud que se haga después ante los organismos del Estado para exigir un local que pueda dar cabida a toda esa actividad social, que es un bien cultural y un bien económico, porque el no tener que pagar una actividad, por ejemplo, es también un bien económico, como bien dices tú. Bien, pues con ambos intentaremos conectar, con la gente que está reuniéndose aquí ahora de diversos colectivos para unirse y trabajar juntos para tener mayor alcance y mayores posibilidades de trabajo, y también con la gente que está en huelga de hambre en frente de la delegación de gobierno. También vamos a conectar en breve con un compañero que desde Italia tiene que contarnos muchas cosas, y también contigo, si quieres entrar, en el 922-63-38-48. 63-38-48. Estamos inmortales al amparo de su capa oscura, sin darnos cuenta que la luna se acuesta y le da la mano al sol. Poquito a poco voy rompiendo los lazos que unen mi alma con esos recuerdos que solo me dañan. ¿Y qué importancia le damos a otras personas permitiendo que cosas nos pesen horrores, cuando no dejan de ser momentos en millares de tiempo? Pequeñita se me quedó la ilusión. Ahora de volver a hacerla grande, a puños con la vida, combate permanente, a ver quién cede antes, no pienso perder la pelea, no hay tregua, me puse los guantes con ganas, me seco yo misma el sudor, devoro a los prepotentes, insanos, personajes, gusanos que hubo a mi alrededor. Si brindemos, aquí y ahora, así soy yo. Bonita, buenasera, yo me salto con mi estilo guerrillero las fronteras. Rompo barreras, barrotes, esposas, cadenas, banderas, distancias, ausencias, esperas. Soy un rapero y sin querer me meto en líos. Fuck the police, y uno de la poli me río. Y no, no me fío, no, no me fío. Mira, si llevan pistolas será pa' pegarnos tiro. Pum, pum, tan blanco pero manchado de sangre. Gobierno, militares, yo soplo las palabras y las pongo en el papel. Por encima paso el boli para que se peguen bien. Agito las hojitas, las impregno de mi estilo. Dibujo en tu barriga la rayita del vinilo. Subo hasta tu boca y un salto me dice alto. Y de un salto, lo salto, de un salto, ay. Como el lobo caperucita en primavera. Como el triángulo Bermuda, una fragata marinera, verás. Te lo digo una vez, te lo digo una vez. Te lo digo una vez, te comería entera. Como un gusano buceando en una pera. Como una maderita sudando en una hoguera. Espera, que te lo digo otra vez. Te lo digo otra vez, te lo digo otra vez. Te comería entera, jaja. Como el lobo caperucita en primavera, como el triángulo Bermuda, una fragata marinera, verás. Te lo digo una vez, te lo digo una vez. Bien, amigas, amigos, creo que ya tenemos por aquí, por un lado, un ordenador que nos quiere traer una voz desde Italia, pero por otro lado, al teléfono, creo que ya tenemos a Roberto. Roberto, ¿nos escuchas? Hola, Roberto. Delegación de Gobierno, Santa Cruz de Tenerife, de momento no tenemos respuesta. Conozco la tortura, conozco la locura. Conozco las paredes de la celda fría y oscura. Conozco la poesía de quien se siente solo. Conozco las esposas, los porrazos y los focos. Conozco la injusticia, conozco la mentira. Conozco hijos de puta que a su madre venderían. Conozco a aquel que habla y no actúa como predica. Y al cabrón que está podrido y de todos despotrica. Conozco la alegría de quien se siente libre. Conozco la grandeza de sentirte invencible. Conozco la pasión del vivir enamorado, conozco la lujuria del saberse deseado. Roto por dentro, me veo por lo que siento, calle, barrio, me estreno al 100%. Que se joda el firmamento, amor, yo no más que palabras represento. Roto por dentro, me veo por lo que siento, calle, barrio, me estreno al 100%. Que se joda el mundo entero, amor, yo no sabes mi gente y yo primero. Todos contra uno como en la comisaría. Yo no te tiro a ti, cobarde, ya te gustaría. Soy un guerrero, pues la vida es una guerra. Y yo de continuar aquí para disfrutármela entera. Rompí con los tabús y tanta palabrería. Salí de la burbuja para joder con la vida. Aposté por mi futuro, prosperé y eso les quemo. A chichotes y odiadores que se creen con el derecho a juzgarme a mí. Y a mí no me juzga nadie, ya lo dije en Out of Control. Que no te juzgue nadie, aún quiero cambiar el mundo. Y estoy buscando el modo mientras rompo con quien me frena. Yo contra todos, roto por dentro, peleo por lo. Venga, volvemos al ataque. ¿Estás por ahí, Roberto? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo en esa subdelegación de gobierno? Bien, bien. Todo muy bien, esperando ya que sean las 9 de la mañana del día siguiente. Que lleváis 2 días de huelga de hambre. Con sus dos noches. Con sus dos noches, ¿no? Dime, dime. Digo, 2 días con 2 noches y ahí en la delegación de gobierno. Sí, ahora va a ser la segunda noche que vamos a pasar aquí y hasta mañana a las 9 de la mañana, que serán las 48 horas de huelga de hambre. Bueno, le paso la palabra a Tito. Robert. Dime. Queremos informarnos sobre cuántas ciudades donde se hace esa acción. Robert. Sí, dime. ¿No hay ahora? Sí, ahora sí. Habla por... Mira, te preguntaba cuántas ciudades donde se está organizando la acción. Vale. Pues son 7 ciudades, son Tenerife, Las Palmas, Lanzarote, Granada, Valencia, Barcelona y Valladolid. ¿Y Mallorca? Y Mallorca, y también se está haciendo en Tinduf. Ah, ok. ¿Y se nos puede explicar qué se pretende con esa acción? Pues esta acción está organizada para apoyar a los presos políticos saharauis que llevan 1 año en la cárcel y desde hace 1 mes están en huelga de hambre. Y su situación es muy complicada, están sufriendo desmayos, personas han bajado más de 12 kilos y hemos organizado esto entre todas las ciudades para apoyar a los presos políticos saharauis. Y Robert, bueno, imagino que estar en una huelga de hambre es una experiencia un poco especial. La mayor parte de la gente no la hemos vivido nunca, ¿no? ¿Qué se siente durante una huelga de hambre? Los que habíamos estado aquí nunca la habíamos hecho. Y pues ha sido especial porque ha venido bastante gente a apoyarnos. En todo momento hemos estado con alguien, no nos hemos sentido solos. Hay momentos que sí, que se ha pasado hambre, pero se ha llevado bien. ¿Y qué tal es la reacción de la gente que pasa por la calle y no, digamos que no es partícipe de esto, que lo ve así? ¿Alguien hace algún comentario o solo son las miradas las que se cruzan con los ojos de ustedes? Pues hay gente de todo tipo, hay gente que pasa y ni nos mira como si no estuviéramos allí, y hay otros que sí se han parado, nos han preguntado, hay unos cuantos que nos han preguntado, nos han dicho que habían estado ya en el Ayun, nos han contado su historia, se han dado con nosotros a hablar, así que ha sido algo muy bonito, muy positivo. Y bueno, y respecto a bueno las fuerzas de seguridad y tal, ¿el trato es correcto? El primer día nos dijeron que no podíamos montarlo por la mañana, y después por la tarde lo montamos y no ha habido ningún problema, ni hoy no han aparecido. Entonces es un punto de información al mismo tiempo que una huelga de hambre, ¿no? Sí, estamos aquí las personas que estamos haciendo la huelga de hambre, más la gente está apoyando, y mientras estamos dando información de lo que está pasando allá. Entonces, la gente que pasa por la calle, bueno, a través de ustedes se entera de que hay personas en el Sáhara que son presos políticos, ¿no? Sí, exacto. Estamos informando a la gente de la situación en la que están y qué estamos haciendo aquí y en las otras ciudades del territorio español. Entonces, el delito, desde el punto de vista del gobierno marroquí, que han cometido estas personas, ¿cuál es? Haber participado en el campamento de la dignidad. Únicamente haber defendido sus derechos y haber defendido sus derechos. Se ha cumplido un año recientemente del inicio de ese campamento y mucha gente lo interpreta como que fue el arranque del despertar de muchos países del Magreb y luego también de Europa, ¿no? Sí, yo creo que todo lo que ha salido ahora en todos los sitios viene de ese campamento de la dignidad, que han cogido ejemplos y hemos seguido, pues, como por ejemplo las acampadas que se han hecho en toda España. Creo que son un ejemplo de la iniciativa que han tenido los saharauis. Aquí hay alguien que nos pregunta, ¿cuánto tiempo llevan encarcelados? Llevan más de un año encarcelados y ahora, como su situación es muy difícil, llevan un mes en huelga de hambre, porque no tienen derecho a ver la luz solar, los privilegios, las cosas normales de la cárcel, pues no tienen acceso. Después, por ejemplo, las familias están a 1.300 kilómetros de la cárcel y solo pueden verlo 15 minutos a la semana, una cosa exagerada. Robert, otra pregunta. ¿No hay ningún contacto con con la familia de los presos? Sí, eso ha sido otra de las cosas muy positivas que veo yo. Es que en todo momento hemos tenido contacto con la familia de los presos, se han sentido muy agradecidos, nos han dicho que les alegraba mucho que estuviéramos apoyándolos, y es algo muy positivo que nos hemos puesto de acuerdo, aparte de estar en toda la península de acuerdo y aquí en las islas, que también hemos conectado con la gente de la zona ocupada y en Tinduf. ¿Y los las familiares de los presos qué cuentan sobre hasta dónde quieren llevar la huelga y la según aceptación? Tengo entendido, van a ir hasta el final, que peor no pueden estar, que ya no queda otra opción, que están muy, muy, muy mal. Y aquí vamos a estar apoyándolo, que esto es el inicio de lo que vamos a seguir haciendo, que esto va a ir a más. Y hemos conseguido una buena organización en todos los sitios para seguir haciendo más cosas. Ah, ok. Eso iba a preguntarte yo, cuál es la próxima acción, ¿no? Que ya tocaron todas las teclas, ¿no? Ahora toca acabar esta y, por supuesto, que se ha conseguido un grupo muy, muy, muy bueno. Y vamos a ir a por más, está claro. Es muchísimo el ritmo de trabajo que tienen, ¿no? Estamos sí, hablando, dime, ¿no? Digo que es muy fuerte el ritmo de trabajo que están llevando los colectivos de apoyo a los saharauis en Canarias y aquí en Tenerife también en concreto, ¿no? Sí, por ejemplo, esta acción tuvo menos de una semana de organización y se ha visto un respaldo de toda la isla, pero muy bueno, muy bueno. Igual la pasaba en Las Palmas, hemos hablado con la gente de Las Palmas y de Lanzarote, y ha sido muy positivo todo, para el poco tiempo que había tenido esta organización. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si te ponemos un tema musical que venga de esa zona, del Sáhara, para despedirnos y nos mandas un mensaje que quieras compartir con la gente? Pues nada, felicitar a toda la gente que ha hecho la huelga de hambre en todas las ciudades, la gente que no ha podido, pero que ha venido en sus momentos libres a participar, y agradecer a la radio por dejarnos estos momentos para hablar y expresar lo que los saharauis no pueden hacer. Pues ánimo, Robert, que nos vemos, ¿no? Que hace un ratito estuvimos juntos y nos vemos mañana o pasado. Vale, gracias. Venga. Enhorabuena, bueno, por el trabajo. Gracias a ustedes.

sueño despierto en un mundo que se desvanece. Ataque al destino siempre retando al rece. Vida loca crece, cruce de caminos, este es mi sino. Lugares comunes en páramos desconocidos. Guerra al olvido, se escucha fuerte nuestro latido. Palabras y capuchas en desafío. Life on the streets, amando y odiando Madrid. Laberintos de hormigón donde poder sobrevivir. Cuentos de hipotecas, recetas de tranquimacín. Equilibrios en la cuerda floja buscando algún fin. Gritos y amenazas. Hace unos programas hablamos con una persona en la isla de La Palma y con otra persona que estaba a su lado. Hoy tenemos también ese placer. Mamen, ¿estás ahí? Aquí estoy, aquí sí, estamos. Sí, bien, estamos de suerte, tenemos fiesta. Hombre, fiesta del pueblo, todos. ¿Hola? ¿Cómo era? ¿Rafa? ¿Cómo era, Tito? Lo que te he dicho. Perdona, perdona, mamen, estamos ajustando los diferentes artilugios de la nave espacial en la que nos encontramos. Mamen está en la isla de La Palma. Olé. Y por aquí estamos pasando lista. Manuel, encantado, un saludo, mamen, un beso. Hola, hola Manuel, buenas noches. Buenas noches a todos los que estáis, que no os estaba escuchando porque no tengo posibilidad en este momento. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente, sí. Perfectamente. Este bueno, que ha hablado es Tito. Me voy a ir pasando al tema, que me gustaría compartir algo muy gordo con vosotros. Tito. Y es algo que se viene haciendo en la isla de La Palma desde hace un año más o menos. Fue el legado de una familia maravillosa que pasó por aquí, de los que venían, él es argentino, Tao, y venía a compartir una experiencia que le llama la fiesta del pueblo, que realmente es tomar conciencia del pueblo que somos, ¿no? Que cada uno coja su papel. Y aparte de varias actividades, la más importante, que es la que os quería comentar, que acabamos de celebrar una aquí que ha sido maravillosa, le llamamos la fiesta del pueblo. Y es un encuentro que hacemos durante todo un día, que tiene muchas actividades. Principalmente es compartir, ¿no?, lo que tenemos. Entonces, por un lado, está lleno de talleres, cada uno comparte lo que sabe, y hay talleres, pues, os podéis encontrar desde Kundalini Yoga, alimentación consciente, todo un montón, para niños igual, para todas las edades, ¿no? Después, la comida, cada uno cocina su especialidad con todo su amor, y luego todos ponemos en común y celebramos una comida todos juntos. Y para mí lo más impactante es el círculo de la abundancia. Inicialmente iba a ser como un punto de trueque en el que cada uno llevaba lo que tenía. ¿Hola? Sí, sí, te seguimos escuchando. Sí, bien. Decía, el círculo de la abundancia, que inicialmente iba a ser un círculo de trueque para compartir, y al final ha sido una experiencia única, porque realmente era ver llegar cada uno con lo mejor que tenía, pues unos aguacates, otros papas, otros libros, otros cuadros pintados por uno mismo, y llegar ahí en voz alta, a lo mejor 100 personas alrededor, ¿quién quiere aguacates? Y tres decían, pues yo quiero, y nos íbamos repartiendo, y todos nos íbamos con las manos llenas, y nadie, nada de nadie, y cuando tú das algo, lo das con total confianza de que la abundancia del universo va a hacer que nunca te falte de nada, ¿no? Por eso das sin apego ninguno. No y sé. Nada, que me encantaría que esta experiencia se compartiese y se realizase en muchísimos sitios, ¿no? Porque íbamos a ganar todos tantísimo. ¿Estás hablando de algo que va a acontecer en la isla de La Palma? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuándo? Aquí llevamos un año a cierto. La última fue este sábado 26. Estuvimos, yo creo que éramos como 150 personas. Y aparte de lo que son las fiestas del pueblo, pues se hablan también de compras comunitarias, que es juntarnos un grupo y conseguir, por ejemplo, comida ecológica a precio de tienda, ¿no? Porque al ser un grupo grande podemos pedir grandes cantidades. Y luego echarnos una mano con gallofas, que es una figura ya bastante antigua en muchas partes del mundo, que es cuando alguien necesita en su finca, pues organiza pues todo el material que necesita para la obra, pues por ejemplo, prepara unos bancales, ¿no? Prepara todo, convoca a la gente un día, se trabaja desde temprano y mientras tanto se cocina y luego nos juntamos todos, comemos y fiesta, ¿no? Y así nos vamos ayudando todos sin necesidad de estar metiendo dinero ni más problemas, ¿no? Con sencillez. ¿Qué pasa? ¿Mano de obra o qué? No, a mí me dice que me apunte. Yo me apunto, tía. Soy Manuel. Apuntas, ¿no? Sí, sí. Hola, Manuel. Sí, a mí me dejas solo y yo te abro surco en la tierra. Sí, hay problema. ¿Sí? Sí. Tengo manos para palear. Joder, qué bueno. Qué bueno. ¿Y tú dónde estás, Manuel? Estoy aquí pegado al cristal de donde está el señor de las gafas, don Rafael. Y luego por allá hay otro elemento que ni te cuento. Juan Alberto. O sea, y a mi derecha tengo a lo más sano, Sáhara. Sáhara libre, tía. Sáhara. Uy, se me ha despertado la niña que está llorando. Os voy a dejar con el chat y lo voy a hacer cargo de mi niña. Cuenta, buenas cuenta. Buenas noches. Venga, un abrazo, mamen, gracias. Buenas y... noches, ¿cómo están? ¡Oh, cómo va eso! ¿Cómo va eso? Muy bien, no sé hasta dónde ha llegado mamen. Nos ha hablado de una fiesta del pueblo, nos ha hablado de trueque, nos ha hablado de unirse gente para comprar juntos a precios más económicos, comida ecológica, y nos ha hablado de las ganas de que eso se extienda a más lugares. Sí, sí. Hasta sí, ahí sí, se ha quedado. Sí, con este chico, ¿no?, que lo planteó todo, ¿no?, que vino de Argentina, que habían experimentado ahí. Fue muy bonito, ¿no?, porque... decía que era una cosa de todos, ¿no?, que no habían organizadores especiales ni nada, ¿no?, que al final cada uno, pues no íbamos cambiando, ¿no? Y hemos visto como por la gana, ¿no?, de hacerlo, está, cada uno va organizando, ¿no?, quien quiere, ¿no?, que es libre de organizar uno y está muy bonito, ¿no?, ver eso, ¿no?, que podemos funcionar solos, ¿no?, si estamos juntos, ¿no?, y cada día hay más gente, ¿no?, buscando lo mismo, ¿no? Nos llena de alegría todo esto. Muy, vale, ¿sabes si hay más gente por otros lugares que esté en esta onda por aquí por Canarias? Pues en Canarias no lo sé, claro, se hacen muchas cosas parecidas, ¿no? Pero así con así bajo este concepto, así en específico, pues no lo sé, no tengo. ¿Existe ya un lugar para la próxima reunión en La Palma? ¿La próxima fiesta del pueblo? Pues la última fue en casa de Manu, una finca muy bonita. Y hoy mismo nos estábamos planteando desde la macadamia, ¿no? ¿Te acuerdas el proyecto que te explicamos la sí, última sí. vez, ¿no? Que tiene un mismo sentido de ser, ¿no? También de compartir. Pues ya hemos conseguido con los ayuntamientos que nos acceder a locales y cosas así. Estamos pensando en hacer como una jornada de formación, ¿no? También en la línea de la última, ¿no? Uh-huh. Y así hacerlo en un local y con sillas, proyectores y hacer todo lo que solemos hacer, ¿no? Y cada uno es diferente, ¿no? Y bueno, es una posibilidad que el próximo sea el de la macadamia, si no saldrá por otro sitio también. Bien, bien. Mira, un mensaje de paz, de energía, un proverbio, algo que te has encontrado entre las hierbas del campo esta mañana, algo que quieras compartir. Si tengo alguna frase inspiradora. ¿Alguna frase, alguna experiencia, alguna lectura, alguna película, algún encuentro? Y bueno, ahora mismo tengo igual en mente un trocito de un texto budista que leí hace poco, como para los tiempos, ¿no?, que estamos, porque parece que entramos, ¿no?, así como que se oscurece todo un poco y la crisis y todas esas cosas, ¿no? A ver si me sale, si se... Vamos a ver si podemos ayudarte entre todos. A ver, ¿qué tal si hacemos a Om? A ver, espérate, otro más. Venga, Tito, ahora, vamos allá. Ahora que no se respeta como la ley natural, ¿no? Pues el momento en que se aplicará sin falta, ¿no? Lo hacía referencia como podríamos hacerlo referencia como con la noche, ¿no? Y entonces dice, ¿tenéis algo de qué preocuparos? Dice, aunque no seáis el Bodhisattva Mahakasyapa o algo así, deberíais estar todos bailando, ¿no? Que nos olvidemos de las preocupaciones y avancemos, ¿no? Con confianza y alegría, ¿no? es el mensaje. Confianza y bailar. Pues mira, yo creo que tenemos que coger la palabra, ¿no, Tito? Sí, ¿no? Muy bien. Oye, pues nos vamos a bailar un rato con lo que va entrando de música y un abrazo. Bueno, sí, quería añadir que también la fiesta del pueblo tiene una página web, así lo podemos mandar, pero si buscan en Google la fiesta del pueblo blogspot o algo así, creo que es la fiesta del pueblo .blogspot, a ver, .com. ¿Sí? Lo enlazamos número también por aquí. Espérate, ¿te quieres preguntar algo, Juan Alberto? Solo quería comentarles que todo lo que se está ahora mismo retransmitiendo, yo lo voy comentando por la página del Facebook de Puente Humano. Y entonces ahí siempre pueden añadir en comentario una página web o un enlace o cualquier otra info que pueda complementar así las personas que lo leen a posteriori. Muy bien. Y ahora mismo, si puedo, tenemos una conexión lenta, te cuelgo algún... Yo voy a buscar lo que dijiste, la fiesta del pueblo en Blogspot. Y si creo que es, lo cuelgo. Si no estoy seguro, te lo mando de vuelta, ¿vale? Vale, vale. Oye, un abrazo y a seguir ahí con esa energía creando nuevas iniciativas. ¡Ánimo! Igualmente ánimo a ustedes por hacer un programa así tan vivo y que sigamos conversando cuando quieran. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. A ustedes. Chao. Pedías una frase por ahí, Manolo. A ver, dispara. Sí, no es mía, no, claro. Si fuera mía ya no estaría aquí. Pero bueno, dice que la vida es eso que nos sucede mientras nos pilla pensando en otras cosas. A ti, Tito, te ha gustado la frase también, ¿eh? Sí, ¿no? Creo que lo dijo John Lennon. Y es verdad. Creo que alguien de estos, sí. En aquella época tenían ingredientes para poder filosofar. Para poder filosofar. Filosofando de cosas muy concretas, están aquí, en el local de la Unión de Asociaciones de Geneto. En la planta baja están reunidos ahora una multiplicidad de colectivos para ver qué pasa. ¿Por qué los colectivos tienen que desgastarse para conseguir un local? ¿Por qué cuesta tanto trabajo mantenerlo? ¿Por qué no hay un apoyo real para hacerlo? ¿Por qué cuando te prestan o te ceden un local, desde las autoridades lo hacen condicionándote en lo que puedes hacer, cuando puedes hacer, no te dejan hacerlo de forma autónoma? Y estamos hablando de la voluntad, de las ganas de trabajar, de desarrollar en cultura, en formación, etcétera, de un montón de gente que voluntariamente hace cosas. Por ejemplo, sin ir más lejos, hemos vivido talleres de radio aquí en este local. hemos vivido talleres de teatro, hemos vivido encuentros, comidas para relacionarse, etcétera, etcétera, etcétera, y así con mucha otra gente, ¿no? Y en un momento en el que se habla de que falta dinero, de que hay una crisis económica, hay gente que querría estar creando arte, por ejemplo, y no tiene cómo reunirse con otra gente para llevarlo a cabo. Pues de eso se trata, de eso se está hablando aquí abajo. Pueden pasarse, es el local de la Unión de Asociaciones de Geneto. Estamos en directo a las 9:48 de la noche del miércoles 1. 30 sí. De noviembre. Sí, señor. Porque imagínate que lo oye alguien mañana. Bueno, yo no sé qué tal andamos de actualidad. Uno de los objetivos de este encontrarnos físicamente aquí en Geneto y a través de las redes sociales, de internet, del teléfono, de etcétera, es hacernos entre todos una configuración de qué está pasando, noticias que se nos pasan a unos desapercibidas, compartirlas. ¿Hay alguna cosa así interesante que haya ocurrido últimamente, Manolo, Tito, que quieran compartir? ¿A mí? Ah, que 30 tiene noviembre con abril, junio, septiembre. Y luego le añadimos un 1 y todos los demás tienen 31. Tú sabes que hay una historia que, claro, que es que antiguamente, igual que ahora, ¿no? Pagabas impuestos, ¿no? Se lo pagabas al rey, o se lo pagabas al cura, se lo pagabas a quien fuera. Sí, llevamos pagando impuestos desde que nacemos, ¿vale? Entonces, esto iba por los impuestos, ¿no? Que creo que... ¿Quién fue? Sí, sí. El emperador romano cobraba cada día impuestos al pueblo, cada día. Y entonces empezaron con los calendarios gregoriano, que si juliano, que si gregoriano y tal, porque los mayas estaban en el otro lado. A ver si yo me puedo explicar. ¿Y qué sucedió? Pues que Julio César, Julius César, como tenía derecho a impuestos, dijo: yo quiero que el mes de julio tenga 31 días. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando murió Julio César, le sucedió a Augusto, no Pinochet, a Augustus. ¿Vale? Y entonces dijo: ¿Cuántos dineretes cobraba el Julio este que la ha palmao? 31. Pues yo también quiero 31. Por lo tanto, julio y agosto tienen 31 días. Por los emperadores romanos. Información que nos mandan al Facebook de Puente Humano, dice: ¿sabéis quiénes son Lucas Papademos y Mariano Monti? Sí, sí, uno es el actual dirigente griego tras la dimisión de Papandreou, y el otro es el que está al frente del gobierno italiano. Sí, eso lo sabemos. Pero ¿quiénes son? Bueno, creo que ya tenemos a Fabrizio con nosotros. Fabrizio, ¿nos escuchas? Sí, hola. Hola, te oímos alto y claro. ¡Qué bien! Ah, muy bien, muy bien. Bienvenido. ¿Quieres saber quién es Mario Monti? Sí, sí. Muy bien. Gracias. No, quedároslo. Buenas noches, Fabrizio. Quédatelo. Te lo quedas ahí, lo llevas a la Toscana... ni mete ahí del agua hasta que el tío confiese, y cuando haya confesado lo vuelves a meter y que no salga nunca más. Capito. Eso sería lo que tenemos que hacer, ma. No te preocupes, ya lo haremos. Tenemos toda la vida por delante. Que lo sepa. Vale. Solo con que lo sepa ya sirve. Bueno, Mariano Monti, ¿quién es Fabrizio, este Mariano Monti? Mario Monti. Ah, Mario, perdón. Mario, nos lo han mandado mal. Vale, Mario Monti. Mario Monti es un, como llaman aquí, un técnico. Se supone que no tiene nada que ver con los políticos. Y prácticamente en este momento es como si fuera el... Noé, prácticamente, ¿no? Para aprovechar de una figura mitológica que tiene que trasladar el país desde en este mar en tempesta. El problema es que aquí continúan a hablar de impuestos, de sacrificios, que tienen que hacer siempre los mismos. Hay una pequeña solución, que es, por ejemplo, la patrimonial, o sea, paguen lo que tienen recursos, lo que tienen dinero. Parece que no es posible. Así que Mario Monti me parece que es uno que hace trabajo sucio, que no quiere hacer los políticos y nada más. Tenemos un ¿me habéis escuchado? Sí, más o menos, porque al final nos entró alguna pequeña dificultad de sonido por la conexión, tal vez. Mira, aquí nos dicen, a ver si tú nos confirmas, dice, actual primer ministro de Italia, tras la dimisión de Berlusconi, no elegido por el pueblo, ¿es confirmado que no lo ha elegido el pueblo? Sí, claro, absolutamente sí. Eso es otro problema, que no es un detalle exactamente. Es que aquí estamos un poco divididos entre la felicidad de no ver todos los días señor Berlusconi en la tele o ver este Mario Monti, pero efectivamente hay que decir que este gobierno, estos representantes, no han sido votados por el pueblo. También nos dice, nos dice ex director europeo de la Comisión Trilateral, ex miembro del equipo directivo del Club Bilderberg, asesor de Goldman Sachs durante el periodo en que este ayudó a ocultar el déficit del gobierno griego. Griego, sí. Tú imagínate, si no sé cómo se dice en castellano, aquí se dice que hemos caído desde la padella a la brace, ¿entiendes? Desde la olla al fuego, prácticamente. Perdona. De malo a peor, ¿no? De Guatemala a Guatepeor. O de Málaga a Malagón. Da igual. Sí. Bueno, sí. Pero tú nos puedes contar más cosas de Italia. Nos puedes contar, nos han mandado una información de un... Bueno, de la lucha contra el TAP, ¿no? ¿Cómo van las cosas? Sí, sí. La cosa va que en este momento parece que están un poco pensando, ¿no?, lo que tienen que hacer, porque no hay dinero para hacer una cosa tan grande, tan inútil. Pero antes de caer el gobierno Berlusconi, han puesto una ley que prácticamente el sitio donde tendrán que empezar el túnel es un sitio estratégico nacional, de interés nacional. Quiere decir que no puedes ni acercarte, porque puede ser que pagas una multa o te vas directamente, te denuncian y puedes ir directamente a la cárcel porque este es un sitio de interés nacional. Otra cosa un poco rara, ¿no? Porque en una temporada de gran crisis donde no hay dinero para la instrucción pública, no hay dinero para la gente que viaja todos los días sobre los trenes normales, fríos y sucios, y no hay dinero para los trabajadores, para las familias, continuamos a seguir en estas obras grandiosas. Es un poco raro, esto es un poco raro, pero hay que ver. El sábado hay una manifestación interesante, estamos conectados con otras realidades europeas, y ahora intento de enviarte un folleto que explica un poco lo que pasará este sábado, el próximo sábado, perdón, el 10 de diciembre. Venga, vamos a recordar, como un espectáculo. Dime. Digo, vamos a recordar a los amigos, vamos a recordar que estamos hablando con Fabrizio desde Italia y que colaboras en un colectivo que se llama... No tab. Y no de no y tab de tren de alta velocidad. No, alta velocidad. Sí. Exacto. Hay colectivos también en España, por la parte de los Países Vascos, de los Países Vascos franceses también, de Stuttgart en Alemania, en Francia, que se ocupa no solo de trenes, más de todas las que son obras inútiles o gastos inútiles, mientras que tenemos que pensar a un futuro un poco diferente, ¿no? Pensar un poco a lo que son los recursos de esta tierra, de este mundo. Si hay una fuente que echa 10 litros a la hora, no podemos beber 100 litros a la hora. Eso es un poco lo que tenemos que pensar en este momento. Bueno, tenemos ahí la sugerencia de Manolo, de recepción a este señor Monti, actual primer ministro. Tenemos la información de que este sábado hay una manifestación. Y desde Italia, ¿qué ecos está haciendo de todo lo que afecta a este movimiento global de resistencia en Nueva York, en España, en Egipto? ¿Cómo lo vive la gente en Italia? Parece como que sea diferencial, que sea distinto el movimiento de indignación en Italia que aquí. ¿Es correcto? No. Es que aquí, por lo que veo yo, ¿no? Por lo que hablo con los otros compañeros, por lo que hablamos entre nosotros, es que aquí, efectivamente, hace años que estamos, no solo nosotros, más muchas otras asociaciones, estudiantes, etcétera, que somos indignados, y que ha salido un poco así a lo que es la crónica, la moda de llamar todos ahora indignados. Yo supongo que, por ejemplo, si hablamos de lo que trabajan en una fábrica, los obreros que hace años que luchan para los derechos y nadie le escucha, están perdiendo todos los que son los derechos de los años atrás, esos son indignados. Es que no lo hemos visto, pero existían. Me parece que hay un poco... Es un poco una cosa de periodismo, ¿no? Que empiezan a estar una moda y se dan cuenta que hay alguien que está protestando por algo. Pero yo supongo que siempre han existido y existirán los indignados en todo el mundo. Entonces estamos por fin viendo que hay gente que protesta. Puede ser que los periodistas o algunos periodistas, no tanto como medios de comunicación, dejen de tener interés en que se sepa, pero por una parte da la sensación de que es un movimiento de no retorno, ¿no? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Porque quiere decir que hemos estamos intentando una nueva vía de enfrentarse a lo que son los problemas de esta tierra, de este mundo. No podemos seguramente continuar así, no podemos con esta contaminación, no podemos gastando estos recursos. Y eso para hablar de cosas materiales, pero también en materia de derechos humanos hay que cambiar totalmente la idea de la que son las relaciones entre las personas, ¿no? No veo por qué pueden viajar coches, ordenadores, teléfonos liberamente en todo el mundo y las personas no pueden viajar liberamente en todo el mundo. Esto me parece una cosa que, no sé, no podemos llamar la libertad, seguramente. Ahora que se ha ido Berlusconi, tenemos un tema musical que a lo mejor viene bien reescuchar y nos puedes contar algo de él. Es un tema italiano, lo tocan Modena City Ramblers. Y es así. يجري وزير الدفاع الإسرائيلي شاول موفاز Non si fanno conti in tasca al presidente è una storia già sentita Poi non è importante, le lobby e gli interessi sono l'invenzione di quei giornalisti e dell'opposizione. Non dovete usare leggi contro il presidente, le minacce di un complotto. Vanno prese seriamente Il suo volto per la strada è sicurezza e garanzia Di chi con i suoi uomini cammina sulla via Del miracolo economico che trasmetterà Il segno del presidente sulla società Il presidente lo sa Che le profete non sbaglia mai Il presidente lo sa Sempre il presidente Per ogni problema Lui è qui presente Il nostro presidente È uno che lavora Con la democrazia Il pubblico lo adora Le promesse che ci ha fatto Rappresentano la sfida Di un paese che in passato Ha conosciuto la deriva Date solo un po' di tempo Per il risultato Chi lo ha sostenuto Per il suo giornale, per la tua casa nuova, c'è la sua immobiliare, la sua finanziaria, per le rate da pagare. Il cinema proiettano ogni film del presidente, nel centro commerciale trovi il saldo conveniente, sul capo la sua squadra di frequente la vincente, nei sondaggi la fiducia è consistente. Il presidente, operaio, il presidente. Regresamos, ¿sigues ahí, Fabrizio? A ver. Sí, estoy aquí. Bueno, este tema que imagino que ha sonado por Italia, ¿no? Sí. Te he enviado ahora un mensaje donde hay otra canción que también muy, muy divertida sobre lo que es l'ex premier. Es que yo, falta poco, tengo que dormir. Si me habláis de Berlusconi, dormiré con pesadillas. Bueno, vamos a dejar a Berlusconi. Venga, cambiamos de tema. Mira, la mayor huelga en Reino Unido desde 1979. Yo acabo de verlo aquí por internet y esto debe ser mentira porque no lo he visto en la calle. Nadie me ha dicho que haya una huelga en Reino Unido. No veo a nadie temblar. Aquí vienen muchos turistas del Reino Unido. Nadie, nada, no sé nada. Entonces, ¿esto que está en internet es mentira o es verdad? No. He visto yo también las noticias en la web. Digo, menos mal que hay también... hay personas también en Inglaterra que protestan un poco. Aquí nos que dice, levantan un poco la cabeza. Nos dice aquí en el subtitulado, epígrafe que pone por aquí, Tito. La protesta ha provocado el cierre del 60% de las escuelas del país y ha cancelado 6.000 operaciones hospitalarias. El gobierno y los sindicatos discrepan sobre el impacto de la primera huelga. Eso no es una noticia, porque siempre se discrepa, ¿no? Y bueno, el gobierno ha informado que la convocatoria ha provocado el cierre total o parcial de 19.000 de las 21.700 escuelas que hay en Inglaterra y Gales. Bueno, y dicen que eso, que es la mayor huelga desde el 79. Se están moviendo cosas por todo el planeta, ¿no? No solo en un punto. Y bueno, imagino que estás al corriente del resultado electoral que hemos tenido en España. Sí. Sí. Ahora os reís vosotros. Sí, yo... No. Mira, yo tengo familia en España. Porque mi mujer es de Barcelona, yo estoy casado con una española. Tengo amigos que viven en Menorca, en Barcelona, y claro que un poco de aire, el resultado se sabía, ¿no? Ya. La cosa un poco rara es que me parece que este señor Rajoy no ha presentado ningún programa y simplemente ha ganado... No sé, hablando de qué, de nada, hablando mal de lo que estaba antes, Zapatero, que como persona aquí tenía un gran éxito, porque aquí desde Italia era visto como una buena persona, un buen político. Pero no sé, lo que daría sobre la realidad, si realmente... lo que era el gobierno Zapatero, ha hecho bien o ha hecho mal. Me parece que en materia de derechos humanos ha hecho bastante bien, pero no sé, cuéntame algo tú. A mí me contaron el último chiste después de ganar Rajoy, me dijeron que cuando se dio el resultado de las elecciones, llamó Rajoy a Rey y le dijo, ¿y ahora qué hago? Es la pregunta de un señor que acaba de ganar las elecciones. No sé si Fabrizio está enterado un poco de todo lo que se ha montado aquí con el señor Urdangarín. Bueno, yo tengo aquí una noticia de un periódico. No, de eso no. Pues yo tampoco estoy del todo muy enterado. Sé que ha sido un atraco a mano armada, pero sin pistola. Y que en el periódico El Confidencial, a fecha de hoy, hay un artículo que dice: Don Juan Carlos encarga al conde de Fontao que asesore en la sombra a Urdangarín. Que sería el marido de la hija, ¿no? Sí. Urdangarín es el marido de la hija del rey y digamos que, como es un buen marido, el dinero que ha ido acumulando de forma ilegal lo ha puesto en la cuenta común. Con lo cual, los jueces, en la medida en la que sigan adelante, no solo tienen que investigar a Urdangarín, sino también a la hija del injuzgable. Porque el rey sí que, por constitución, es completamente inmune a la ley. No se le puede juzgar por nada. ¿Eso no lo sabías, Tito? No, la primera vez que lo oigo. Sabiendo que rey mató al hermano. Y no se juzgó por eso. ¿Eso es un hecho? Es un hecho y lo reconoció él mismo. Uh-huh. Y el juicio que estuvo es que el padre le dijo: prométeme que no lo hiciste adrede. Fue un accidente de caza. O algo así, o de jugando con pistolas. Otra buena noticia del día, fresquita. El Banco de España pide a las empresas que bajen sueldos. Los beneficios societarios están un 23,5% por debajo del nivel precrisis. Bueno, una buena noticia de verdad. No sé si te ha llegado por ahí, Fabrizio, es que Islandia va a crecer como un... no me acuerdo, va a ser el país de Europa que más crezca económicamente en este cierre de año, y se prevé que en el próximo año también. Y de eso es de lo, una cosa de la que se habla poco, pero es interesante porque si a ellos les funciona, ¿por qué no hacer algo parecido, no? ¿Se habla de Islandia en no. Italia? No. Es que tenemos tantos problemas que es difícil hablar a veces de lo que pasa al extranjero. Pero he leído algo sobre una reforma que habían hecho, una iniciativa popular, y por lo que me cuentas tú parece que va muy bien, que está funcionando. ¿O sí, no? Sí, han planteado, de hecho lo que hicieron fue, digamos que, hacer una auditoría a la deuda, ver qué parte de la deuda era legítima pagar, qué parte no, qué parte podían pagarla los banqueros que la habían contraído y se habían beneficiado. Y así han hecho, han procesado a varios de los hombres de negocios. El primer ministro mismo está juzgando, se está juzgando por no advertir de la crisis que venía encima, y él fue tapándola hasta que estalló en la cara de los irlandeses, ¿no? Y hoy mismo el Fondo Humanitario aprobó el Banco Europeo aprobó los 8 mil millones de euros de ayuda de rescate a Grecia, ¿no? De rescate, lo llama rescate, pero lo que es hundirlo más todavía, ¿no? Y eso sí que le va a arrastrar problemas a los griegos, ¿no? Que ya están hasta el cuello, pues más todavía. En el lado opuesto de la balanza estaría Islandia, un país, eso sí, con pocos habitantes, lo cual tal vez haya contribuido a que se organicen hasta el punto de plantearse la reforma de la Constitución. Los ciudadanos participan en ese proceso utilizando las tecnologías, escogiendo ellos mismos delegados para este fin concreto mediante votaciones facilitadas por la tecnología. Y un proceso calmado y trabajado, ¿no? Y esto ha tenido un efecto positivo en la economía. Cosas raras del planeta Tierra, ¿no, Fabrizio? Mira, ¿alguna película? Sí, no. Sí, digo, ¿alguna película, algún libro, alguna información de Italia así para compartir? Ah, mira, los últimos días yo he tenido un problemito de salud y estoy un poco fuera. Son los primeros días que empiezo otra vez a moverme. Y Sobre la actualidad, normalmente me informo tramite internet porque los telediarios no me gusta mucho escucharlos. Lo que pasaba, el ejemplo que hemos hecho ahora de Islandia, claro, es un país pequeño, más fácil, supongo, hacer, entre comillas, una revolución porque es un país pequeño, no me acuerdo cuántos habitantes tienes, pero seguramente todo tiene una medida, una dimensión muy, muy distinta de lo que, por ejemplo, que son nuestros países, que son pequeños, si lo enfrentamos a países como China o lo que sea, pero Islandia seguramente es una pequeña provincia. Sí, me gusta lo que han hecho, el proceso que tienen que pagar los bancos y los políticos, porque aquí, volviendo al discurso de crisis, la crisis la pagamos nosotros, la gente normal. Yo lo veo cuando tenemos que hacer el mercadillo, el próximo sábado tenemos que hacer un mercadillo en el centro comercial a la entrada, a vender cositas, trabajitos que han hecho los padres de los pequeños, donde va a mi hijo, y para cobrar algo, o ganar algo, para comprar materiales que va para los pequeños para dibujar, colores, papel, papel higiénico también. Y eso me parece increíble, ¿no? Me parece simplemente increíble. Esa es la situación actual. Por una parte, bueno, porque la gente se relaciona, coopera. Dime. Digo que esta situación es de algún lugar de Italia en concreto, o una zona, o es bastante general. No, es bastante general. Yo te estoy hablando de una parte, entre comillas, ricas. Yo estoy hablando muy cerca de Turín, una parte industrial, la parte del norte. Pero la situación en la instrucción pública es así. Están recortando. Al final queda muy poco. Ahora parece que los italianos un poco se dan cuenta, ¿no? Los italianos que ya no pueden tener los móviles, la tele de 20 metros cuadrados en la pared, el coche nuevo, el reloj, la ropa firmada de pueblo de Scarpani, otra firma así. Ahora se dan cuenta, puede ser solo por egoísmo, pero ahora empiezan a darse cuenta que está cambiando algo. Bueno, medio ambiente, se está hablando también porque se supone que se cumple un aniversario, supone que hay que empezar a tomar medidas contra el cambio climático desde hace mucho tiempo. Algunos científicos ponen una fecha a tope en el 2015 como un momento en el que si no se ha hecho nada, mal. Y las víctimas del cambio climático exigen acción y justicia. El bangladesí Mohamed Monwara está obligada a caminar más de 3 kilómetros al día por medio del campo en busca de agua potable, y a sus 36 años también sus vecinas tienen que hacerlo, ¿no? Porque se secaron los pozos enturbados que solían utilizar. Bueno, ¿hasta qué punto, no? La población más afectada por este cambio, por estos cambios en los ecosistemas, están consiguiendo afectar a la opinión pública, de los que nos quedamos en las ciudades, intentando olvidar lo que pasa fuera de la ciudad, ¿no? Pues no sabemos, pero sí podemos dar una buena noticia, y es que el movimiento para parar los desahucios de las casas, Stop Desahucios, cumple un año con 100 desahucios paralizados. Una pregunta ahí de oro para comparar. En Italia, en algún otro país, ¿sabes si está ocurriendo también esto de que la gente se organice para parar los desalojos que hacen los propietarios, los bancos de las casas cuando no se pueden pagar? Eh, No sé decirte esto. Yo lo que he visto, por ejemplo, en Roma hay un barrio, prácticamente un barrio completo, casi completo podemos decir, que se llama Primavalle. Primavalle son casas, son palacios populares que se han construido en los años 80 más o menos y prácticamente siguen siendo ocupados porque el ayuntamiento de la ciudad de Roma o quien sea que tenía que dar las casas a la gente, no se sabe por qué no tenía nunca este listado de personas que podían entrar. Así que la gente ha entrado y no la han echado más. Eso pasa en muchas partes de Italia, sobre todo en ciudades grandes como Roma, como Nápoles, donde ocupan las casas y ya está. Lo del desalojo hasta ahora es un fenómeno que aquí en Italia no ha tenido tanto eco como en España, donde realmente la crisis me parece que ha golpeado un poco más fuerte que aquí, hasta ahora. Bueno, aquí estamos conectados a la red y pensando en poner un duro de música. Voy a decir algunas palabras y en la que les guste paran, ¿vale? John Lennon, Macaco, Muchachito, música africana, reggae latino, música relajante, Nusrat Fateh Ali Khan, Reincidentes o Sahara. A ver, Macaco dice Tito. Pues nos vamos un momento con Macaco. Presente, puerto presente. Tapémonos la vida, penitas al congelado. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie. Pies tocando la tierra, mano levanta, gritaré. Sabio. La vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes. Presente, oh. aquí estamos otra vez con Juan Alberto. ¿Alguna noticia nueva? Pues noticia, más que noticia, rumores. Se rumorea que en Escocia la policía no es lo mismo que la policía en España, y la represión tampoco tiene los mismos símbolos que en España, ya que la guardia en Escocia no va armada, la acampada es legal en todo el territorio, y ahora que están comenzando las acampadas en Escocia, no se plantea ningún peligro salvo el frío, que están a menos grados que aquí, muchísimos menos. Demasiadas barreras, pateras, muchas pateras, banderas, demasiadas barreras. El mar en mi navío. Todo lo que yo he querido es darle una mejor vida a mi familia. Y es que para no morir tomé la decisión de partir. Quiero cambiar mi destino. Mucha patera, banderas, demasiadas barreras. Je quitte mon territoire, pour se vivre, partir ou mourir sur ce navire. J'ai tué le temps et de temps en temps, je pense au bonheur de ma famille. Les secondes terribles, les serres éprouvantes, mon cœur est broyé par la colère de la mer. Mais j'ai la force d'y continuer, car je sais que ma mère fait la paix pour ma vie. Ce n'est pas un jeu, c'est une question de vie ou de mort, ce n'est pas un jeu. Monde. Et qu'est-ce que fait le monde pour changer cette situation? Je ne sais pas. Moi j'ai fait ma part pour changer mon destin. Je veux changer mon destin. Je veux changer mon destin. Je veux changer mon destin. Je veux changer mon destin. Patera, mucha patera, bandera. Demasiadas barreras, patera, mucha patera, banderas, demasiadas barreras. Bueno, hay un concurso de rap. Hasta el viernes, día 2. Pasado mañana acaba el plazo, lo convoca el Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos. Temas del concurso de rap posibles son desigualdades sociales, movimientos sociales, luchas populares y resistencias, desigualdades norte-sur, solidaridad internacional. De todo eso puedes rapear y ganar este premio. ¡Ey, ey, ey! Nos están contando que en Edimburgo, a bajo cero, está una acampada de gente que quiere cambiar su mundo, el mundo de todos, en positivo, y que la policía no tiene armas, no lleva armas, no les molestan, ¿no? Eso lo has visto en una película, ¿no? Miércoles más. Por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de colección y broche. Sin palabra no hay persona, sin reputación no hay respeto. No costa zona, esta mona no se anda por la rama. Abro claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama. Cada mañana es siempre lo mismo, vosotros vais a trabajar para pagar las letras del piso. Yo decidí vivir a contracorriente, pero también sale caro. Jodido día tras día para intentar no caer por el aro. Lucho, en mi cabeza hay una guerra permanente, pelea constante por ser diferente. A veces pienso, ¿será mejor dejarme llevar? Joder, tampoco es fácil, mi corazón no se deja engañar. Llueve sobre mí, aunque es un día soleado. Otros, todo está a mi contra, pero soy el puto amo. Amor y odio tatuado en los nudillos de las manos. La furia en mi cabeza de la peli, elijo al malo. Claro que no, lo juro, nunca voy a olvidarte. Los bares cierran, pero las calles me dejan quedarme. La noche es fría, cualquiera podría morir allá afuera. Cuando estuve los bancos me sirvieron de hoguera. A punto alto me lo quiso apuesto por la noche. Oyendo ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de colección y broche. Sin palabra no hay persona, sin reputación no hay respeto. No costa zona, esta mona no se anda por la rama. Abro claro, consecuencias llegan, quien me necesita llama. Yo, conozco esta zona, ¿qué me vas a contar? Como la mala María, no pienso en fallar. Mi alias Mente en Guerra, a.k.a. Chico García. Hablo alto y claro en parábola hacia las sirenas de policía. Que Dios te pille confesado, aunque no creo que te libres. Al infierno con los tuyos, lo mires por donde lo mires. Yo como Darmo, que se jodan los que odian. Parece mentira, pero siempre se repite la misma historia. Apunto alto y disparo, le di a un ángel, mierda. No soy como ellos, de cabrones hacer del árbol caído leña. Luego van de lo que van, pero son cuervos esperando para sacarte los ojos. Cayeron caretas, yo sincero, Madrid locos. Estilos ahí en el odio. Tuve oportunidad, pero me negué a estar en el podio. Me siento, do it yourself, me gusta ser así. Si hay que apostar, ya sabes, apuesto por mí. ¿Por qué no? Queremos que salga de aquí una cuña radiofónica para animar una cosa que ha salido de la reunión de hoy. La reunión que ha tenido lugar aquí en la Unión de Asociaciones de Geneto. Y lo que ha salido es una convocatoria mayor para que los colectivos consigan mejor su objetivo. ¿Qué objetivo? De eso nos enteraremos mediante la cuña, mientras que observamos aquí cómo atentamente no pierde detalle nuestro amigo Tito en una página web que está escrita en un idioma de una caligrafía muy sugerente. Está mirando ahora la página web de Al Jazeera, Al Jazeera. ¿Y qué se cuentan en Al Jazeera? ¿Qué se cuentan? Lo que no quieren que se cuenta. Pero Al Jazeera no es la leche, no es el mejor medio de comunicación que hay. Era el mejor medio de comunicación, sí. Ya no lo es. Ya trabaja para los servicios del capitalismo y de los americanos, claro está, ¿no? Y ahora están ejerciendo todas las presiones sobre las violaciones que están ocurriendo en Siria, que hay que hacerla, pero hay que ejercerla también en todos los lados, no solo en Siria, no solo Siria está matando gente, en Arabia Saudí lo están matando, no se dice nada, en Marruecos lo están matando, no se dice nada, en todo el mundo árabe están... Yemen, Bahrein, pero esa gente como son amigos de... ¿Y qué tal está siendo la cobertura de Al Jazeera sobre lo que ocurre en Egipto últimamente? Indiferencia, porque estoy leyendo la página de la noticia en árabe y no aparece Egipto en ningún lado. Y están haciendo una acampada en la plaza Tahrir, la primera plaza, ¿no? ¿Pero qué me dices? ¿Que no sale nada de nada? No hay nada de nada. Sobre Egipto no hay nada de nada. Estaba hablando de una situación crítica nuevamente, muy dura. Murieron personas un montón hace estos días de atrás, ¿no? No, lo que decía antes el compañero italiano es lo que le pasó a Egipto también, porque de Guatemala a Guatepeor, ¿no? De quitar un dictador,

Bueno, Reincidentes tiene un bonito tema dedicado a la Navidad y mientras tanto vamos calentando las cuerdas vocales para la grabación en directo de una cuña. El escándalo de Urdangarín, saca, ¿qué? Saca a la luz nuevos fondos de inversión de la Casa Real vinculados al multimillonario norteamericano Warren Buffett. Justamente ayer por la noche miraba yo en la página de la Casa Real, casareal.es, que los presupuestos de la Casa Real no son constatables por los propios políticos que los autorizan. No hay publicidad, no son públicos en qué se invierten los 9 millones de euros anuales que tiene de financiación este estamento, que no conoce para nada en su estructura ningún organismo que de apoyo a la democracia. Lo único que existe son pues el grupo de mando de los militares, el grupo de gestión de la Casa Real, pero solo se realza la función de la Casa Real y su propia protección más que la interacción de esa Casa Real como una monarquía parlamentaria con los órganos democráticos. ¿Cuál es el sitio donde vamos a dejar pasar el tiempo? Tras una barra o en un velador, solo con alguien o al mogollón. Los hay por todas las esquinas, cuanto menos en mi tierra. ¡Qué alegría y qué calidad! No hay riqueza, pero hay bienestar. Vamos allí a confesar, al psiquiatra o a pagar, simplemente nuestra sed. Para conversar, escuela de música, que nos vemos en el bar, en el bar, en el bar, en el bar. Ideal para reuniones y para celebraciones. Que chapotean la agua podrida, la aurora de nueva yo tiene cuatro columnas de cielo. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque no hay mañana ni esperanza posible. Bueno, estamos calentando motores. Se trata de hacer una cuña radiofónica que se difundirá también por internet para apoyar, ¿qué cosa, Fran? Bueno, sobre todo es una llamada para los colectivos, para las personas que estén con necesidad de espacios, espacios para desarrollar actividades pues no lucrativas, ¿no? Lo que es un poco pues la cultura. Lo que es la cultura. Y eso ha salido ahora de una reunión que ha tenido lugar aquí hace media hora o una horita. Sí, sí, efectivamente. Es una convocatoria que va a tener lugar, ¿cuándo, Óscar? El miércoles 14 de diciembre a las 6 de la tarde, a las 8 de la tarde, perdón. Miércoles 14 de diciembre a las 8 de la tarde, ¿dónde? En la Unión de Asociaciones de Geneto. Ok, vale, entonces vamos a intentar, bueno, van ustedes aquí heroicamente a hacer en directo una cuña o varias, a ver cuál nos gusta más. La gente que nos escucha puede votar también o puede querer participar. Lo haría llamando al 922-63-38-48. 63-38-48. Bueno, vamos allá. Estamos en directo, amigos y amigas, haciendo una cuña radiofónica. Curso de cuña radiofónica, lección número 1, por Frank y Oscar. Venga, 3, 2, 1, acción. Chayo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú qué haces por aquí? Nada, esperando unos compañeros que vamos a montar un colectivo ahí, bueno, multidisciplinar, ¿no? Artístico, un montón de gente que hace cosas, gente que está pintando, otros que hacen música, otros con el teatro. Chacho, qué interesante. ¿Y se reúnen aquí en la calle o no tienen ningún sitio ni nada? Yo qué sé, tú sabes cómo es la cosa. Aquí te pones a pedir un local, no te dan nada. Te pones ahí a pedir subvenciones y bueno, con los recortes de cultura... Ya, claro. Joder. Imagínate. Ah, pues nada, rejúntense con nosotros que nos vamos a reunir el miércoles 4 de diciembre en la Unión de Asociaciones de Geneto. ¿Cuándo? ¿El miércoles? El miércoles 14 de diciembre. Ah, 14. 14 de diciembre. ¿A qué hora? A las 8 de la tarde. Ah, chachi, tío. En la Unión de Asociaciones de Geneto. Sí, sí, pues puede estar interesante porque aquí en la laguna es una viruja, qué agüita. Sí, no, para estar en la calle, por lo menos. Bueno, ¿qué les ha parecido la primera toma? Vamos a poner un contrapunto. ¿Se animan con la toma número 2? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, bien aquí, pues esperando a unos colegas que estamos intentando montar un colectivo de artistas, gente ahí que pinta, que canta, otros que hacen teatro. Y nada, esperando a ver si viene alguien. Qué bueno, pero aquí en la calle, ¿se reúnen aquí o...? Sí, yo qué sé, de momento sí. Tú sabes cómo es la cosa, ¿no? Que te pones a pedir locales, no te escuchan, ahora con recortes de cultura, pues... Ah, claro, no te dan nada, ni subvenciones, nada, que nada. Va. Ah, pues nada, muchachos, cogen y rejúntense con nosotros, que nos vamos a reunir el día 14 de diciembre a las 8 de la tarde en la Unión de Asociaciones de Geneto. Si le parece, así por lo menos ya no están en la calle. ¿Pero eso para qué? Pues es una unión de todos los colectivos de artistas, varios colectivos de artistas que nos hemos unido vale. Aquí y hemos formado pues otra reunión para unirnos entre todos. Okay. Yo me pregunto si para luego terminar de rematar la cuña no haría falta un momento de una voz que dijera: recuerda, tal día, a tal hora, en tal lugar, para tal motivo, ¿no? Porque esto es como el palique de los colegas. ¿Y qué sería? ¿Una voz de la de ustedes o una voz inventada? No sé. ¿Cómo lo ven más fácil? ¡Oye, Tacho! Vamos a hacer uno de vacilón así. Vamos a hacer uno de vacilón y a ver si a la gente le gusta. Recuerden que pueden participar en esta cuña llamando al 922-63-38-48. 63-38-48. Ajá, sí, yo... It's only hip hop, but I like it. Mente en guerra, más que palabras, record, good shit, you know. Revolución significa vida loca. Escupo rima, rollo cabrón, rollo pistolas en la boca. En un lado u otro, la mierda es la misma. Inconformista, diferente lengua, misma pista. ¿Estás lista? Al loro lo que se te avecina. Sube el volumen, yo voy hasta la cocina. No tengo miedo, rimo, voy a por ti, wow. Tengo coraje, ganas de vivir, wow. Peleo duro, estilo Rocky Balboa. Si yo salto al ring, tú caes a la lona. De Madrid al cielo, voy borracho.

El próximo viernes, día 2 de diciembre, a las 5 de la tarde, hay una asamblea en la casa, el espacio sociocultural de la Orotava. Tienen una página web que se llama espaciolacasa.wordpress.com. Y ese mismo día hay una jam session a las 7:30, es decir, después de la asamblea, a disfrutar con una jam session ahí en el espacio sociocultural La Casa, en la calle Doctor Domingo González, número 14. Estamos hablando de la Villa Arriba, La Orotava. Y también se han hecho eco en su web de algunas informaciones importantes, jornadas, movimientos, acciones. El 13 de diciembre, en el Centro Social Taucho, se celebra se inaugura una exposición, Las Mujeres en Lucha. Habrá una rueda de prensa a las 10:30 y el 15 de diciembre, en la Casa de la Orotava, una charla sobre violencia simbólica y discriminación de género. La necesidad de desmontar los fundamentos del patriarcado. Habrá una video performance y el 16 de diciembre, otra charla elaborada por el grupo de mujeres de Taime. 17 de diciembre, día llenito, de 1 a 3, almuerzo colectivo, de 4 a 5, charlas sobre nuevas masculinidades y de 5 a 7, un taller sobre este tema. Todo tendrá una puesta en común a las 7 de la tarde y también en el local de Algarabía habrán actividades. Con lo cual, bueno, la conciencia sobre la situación de la mujer y cómo vencer las múltiples violencias que circulan entre nosotros van a estar presentes mucho más allá del 25 de noviembre entre estos colectivos que hemos mencionado. Estamos ya calentando para el último toque de la cuña y bueno, invocamos al espíritu de uno de los primeros grandes artistas que consiguieron desde el tercer mundo, desde el mal llamado tercer mundo, hacer vibrar a todo el planeta Tierra. Un pequeño cambio de música para plantearnos ya la mente. A ver qué tal esta onda. Papa Shanti, música de paz. Sí. Presten atención, a las 8 tenemos una cita en la Unión de Asociaciones de Genetos, todo tipo de artistas, ya seamos músicos, pintores, escritores, poetas, todo tipo de rebeldes y luchadores. Repito, tenemos una cita a las 8 en la Unión de Asociaciones de Genetos, el 14 de diciembre. Presten atención, todo tipo de artistas, ya seamos músicos, pintores o escritores, todos los poetas, rebeldes y luchadores, a las 8, el 14 de diciembre, tenemos una cita en la Unión de Asociaciones de Geneto. Aquí quiero verlos a todos, ¿sí? Bueno, amigas, amigos, creo que tenemos a una persona desde Senegal. Amadou, ¿estás ahí? Sí, hola. Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en Senegal? Sí, muy bien. Bueno, aquí un poco constipado. Y bueno, preparan 35 cuadernos. Y corriendo y haciendo morenos para los niños mañana. Y bueno... Nos está hablando bueno, un profe, acabo un de terminar y bueno. Bueno, aquí en Luna todo bien. Bueno, pues aquí mira, estamos... Y Ana va a bajar aquí, dijo que va a bajar aquí el viernes y... Se está oyendo mal, Amadou. Estamos en el final del programa y estamos grabando una cuña radiofónica para animar a la Unión de Asociaciones para conseguir... objetivos que les unan a gente que se está moviendo y que les faltan condiciones para conseguirlas, para conseguir condiciones para desarrollar la conciencia. Y vamos a hacerla. Está por aquí Juan Alberto, están unas cuantas personas más. ¿Qué pasó, Juan? Cuenta. Se nos ha colgado la llamada con Senegal y vamos a hacer una cosa más. Vamos allá. Resulta que hemos puesto un micrófono en medio de la laguna y fíjense lo que nos hemos encontrado. Fíjense. Yeah. ¡Cayo! ¡Ey! ¿Qué hace por aquí, ¿Qué tío? ¿Qué pasó, tío? Nada, pues aquí esperando unos colegas para... Bueno, estamos intentando montar un colectivo de varios amigos así, gente que hace pintura, gente que canta, que hacen teatro... Ah, ¿y se reúnen aquí en la calle? Yo qué sé, que te vas a esperar, tío. Te pones a pedir cita para hablar con alguien ahí en el ayuntamiento. Te pones a pedir locales. Ahora metieron cortes en cultura, ¿sabes? Pues, ¿sabes cómo es la cosa? Ya, claro, pues nada, yo creo que lo que ustedes necesitan es rejuntarse con nosotros el día 14 de diciembre. ¿En dónde? En la Unión de Asociaciones de Genetos. Ah, por la carretera general, ¿no? Pero después ahí en la izquierda, ¿no? Como un solar, tal. Sí, sí, nada, quedamos allí sobre las 8 y el día 14 de diciembre. Bueno, todo tipo de artistas, ya seamos músicos, pintores o escritores, da igual, los poetas, todo tipo de rebeldes y luchadores, los quiero ver a las 8 en la Unión de Asociaciones de Geneto el día 14 de diciembre. Repito por si acaso no les ha quedado claro, a las 8 en la Unión de Asociaciones de Geneto el 14 de diciembre, allí los queremos ver. Ahora sí. Está buena, buena. Bueno, Amadou, ¿nos escuchas? Sí, sí, lo escucho. Bueno, pues nada, estamos cerrando ya el programa. ¿Puedes contarnos algo? ¿Cómo está la cosa en Senegal? ¿Los niños del barrio cómo están? Muchos niños en una clase, 65 niños en una sola clase, qué locura, Madú. Ese es tu trabajo, educar 65 niños de 6 años, juntos y al mismo tiempo. Sí, es mucho trabajo, 65 niños, y el trabajo, la parte más dura para mí, no es la parte que estoy llevando ya entre la clase, porque ya estamos acostumbrados, pero... la parte más dura es la parte que llevaré, que tengo que llevar a casa. Entonces, cogiendo 65 cuadernos, es decir, 3 ejercicios al día, 65 cuadernos, y también hacer modelos, como los alumnos ya no saben escribir, hay que hacer modelos para poner la fecha y la disciplina, para que ellos, y también modelos y sus letras que quieren escribir, hay que poner el inicial. Y puntos ahí completas. Y es esa parte de trabajo, la parte que pesa mucho. Bueno, es así. Y bueno. Y también, bueno, se puede entender, pues es una escuela que está en un barrio fuera. Y así, la gente, mucha gente aquí quiere dar la oportunidad a sus hijos estudiar. Entonces, no hay. No hay solución y el director está obligado a coger estos niños, porque si no lo cogen, si no cogen estos niños no van a ir a la escuela porque los padres no tienen que pagarles la escuela privada. Bueno, pues Amadou, cerramos el programa mandándote un abrazo muy fuerte a Senegal y preparando poco a poco a ver si conseguimos dentro del programa de radio hacer un apartado especial con voces de niños de Senegal y voces de niños de Canarias. Ahí entra una. Ahí ha entrado una voz de un niño de Senegal. Voces de niños de Senegal y niños de Canarias que hablen de sus cosas, de lo que quieran, que lo podamos grabar durante la semana y que luego seleccionemos un poquito y hagamos un espacio de 15 minutos o de lo que sea, y que se emita por radios. ¿Qué te parece la idea, Madú? Sí, bueno, es una idea muy importante. Es una idea muy importante que se puede conseguir sin ningún problema y que va a tener un sentido también importante. Bueno, pues un abrazo muy fuerte. ¿Quieres mandarnos una invitación, alguna idea? O tal vez en este momento en algún lugar del Luga se esté contando un cuento al lado del fuego. Esa asociación de cuentacuentos tradicionales africanos de la que nos has hablado continúa existiendo, ¿no? Una asociación para que no se pierdan los cuentos tradicionales. Sí, aquí hay una asociación de cuentos que están haciendo cada pues por la tarde juntando a mucha gente, sobre todo niños que se van ahí al centro cultural en la sala pública para asistir a escenas de cuentos. Importante porque es una escuela que es la primera escuela que ya pierde. Es que aquí en África tenemos tres cosas importantes. La primera es la yugua, los cuentos. La segunda es la CAE, la escuela de la CAE. Pero la escuela más antigua de los cuentos ya se pierde poco a poco. Entonces, más o menos, que aprovecha para hacer revivir y apoyar también a mantener unos valores. Porque era muy importante para educar a los niños, para hacerles integrar unos valores que le hacen a través de algún cuento. Es importantísimo, donde la palabra importante, la palabra final siempre tiene la persona más mayor. Shu, ¿sabes que acaba de llamarnos ahora mismo desde Albacete una persona? ¿Sabes quién puede llamar desde Albacete? Salif. Sí, señor, Salif. Vamos a intentar meterlo también en antena. Mira, ¿y cómo está la cuestión de las elecciones en Senegal? ¿Qué fecha hay prevista para las elecciones? 26 de febrero. ¿Y está la cosa tranquila? ¿Cómo está? Bueno. Los políticos ahora están como siempre y generalmente, ¿sabes? Y generalmente hay que saber que elecciones, yo tengo un poco miedo de esas elecciones, que el que está en el poder no quiere revisar su candidatura, porque él quiere mantenerse y para presentarse en febrero, el febrero próximo. La Constitución volvió a tener renovado la candidatura dos veces, solamente se puede renovar el mandato una vez. Y la segunda también causa importante es que también ya tiene un siglo de años, el tren más viejo del mundo. Y su alrededor y la gente que está alrededor quiere mantenerle para que él vaya en las próximas elecciones. Y la oposición, la sociedad civil, ya nada más, bueno, está en contra de su próxima presidencia. Y un joven que escrito una carta al Consejo Constitucional para decirles que no, vale la candidatura de Ward, si vale la candidatura de Ward, hay que asumir responsabilidad, porque y este chico lo han puesto en la cárcel y peor lo han transferido en la vacuna. Espérate. Vamos a ver a Madhu, a ver calor. A ver si entendemos bien la información. Y la repasamos un momentito ayudándonos también de Salif. Salif, ¿nos escuchas? ¿Hola, Salif? Bueno, no tenemos a Salif. Perdona, Madhu. A ver, nos cuentas que hay un chico en Senegal que ha pedido que no pueda participar en estas elecciones el presidente porque ya ha cumplido sus mandatos. Y que le han hecho algo a este chico y lo han puesto en prisión. Sí, he escrito una carta al Consejo Constitucional para decirle que no valida la candidatura de Ward, porque si valida la candidatura de Ward, es un peligro a esa. Entonces, ellos quieren asumir y tienen que ver el interés de la población y lo que se puede pasar en el futuro. Y mira, esta persona, se llama Malik Mansek y lo han elegido. Malik Mansek. La cárcel exactamente. Sí, y ahora le han transferido la vacuna en la casa de la vacuna. Es una zona que está en el norte, el sureste del país. Es una zona que hace calor, mucho calor. Y ahora lo han encarcelado 5 años. ¿5 años, dices? Bueno, y los jóvenes ahí... Pero vamos a ver, esto... Pero a ver, lo que ha hecho esta persona es un delito. ¿Esto es un delito? No es un delito, pero seguro que es un delito. Tal... No es un delito, ¿sabes? Pero sabes que la va a intimidar a la juventud, ¿sabes? Vale, tenemos mal sonido, Amadou. Vamos a seguir buscando. Y mira, tal vez se podría hacer, investigar la situación, ver realmente cómo es el caso y articular algún tipo de reclamación desde aquí, si puede ayudar en algo. ¿Sabes? Eso sería muy, muy importante, que aquí, bueno, los movimientos sociales siguen haciendo protestas, luchando para pedir su liberación. Y también otra información es que Francia, bueno, Sarkozy ahora está con el jefe del gobierno alemán, bueno, ya han decidido nuestro porvenir, ¿cómo? Ahora están, quieren devaluar el francés para poder tener más accesibilidad en el mercado africano, en el mercado de la zona CEFA. Entonces lo quieren hacer dentro de 20 días, pero aquí la gente está protestando para que no tengamos la devaluación de CEFA, porque si tenemos la devaluación de CEFA, un euro va a ser 1000 CEFA, y así también va a ser muy caro aquí, porque los precios van subiendo aquí en el. Bueno, nos disculpamos ante todas las amigas y amigos que están conectados con nosotros ahora mismo por la calidad del sonido, pero la información es muy importante. Nos estás diciendo que el gobierno francés y el alemán están de acuerdo en devaluar la moneda de África Occidental, el franco CEFA, y que eso tendría unas repercusiones muy graves para una población que ya está viviendo en los límites de la supervivencia muchas veces. ¿Es correcto? Sí, porque sí, es correcto. Y bueno, también hay que recordar que el ABI de Guadalajara en 92 había cambiado el Guadalajara francés. Y todo eso, bueno, es que los intereses del mundo turba que va a poder tener accesibilidad del mercado africano. Bueno, pues esas informaciones vamos a intentar digerirlas y ver si es posible animar a asociaciones, por el lado de aquí, a alzar la voz, por lo menos a expresar el desacuerdo con medidas que empobrecen a la gente o situaciones en las que se pierden derechos humanos básicos en un Estado democrático. Bueno, pues Amadou, entonces vamos cerrando hacia el próximo programa. Aquí está Juan Alberto, que tiene la puntilla final del programa y que te saluda. Un saludo, Amadou. Tengo aquí la noticia, algo parecido a la noticia que tú me comentabas, cárcel a un socialista senegalés tras cuestionar la candidatura electoral de Wade. El tribunal de Dakar condenó hoy a 2 años de prisión al dirigente socialista senegalés Malik Noël Sek tras pedir la invalidación de la candidatura del presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, a un tercer mandato en las elecciones de 2012. Sek, que fue secretario general de Convergencia Socialista, una corriente del exgobernante Partido Socialista, fue acusado de amenazas de muerte y ultraje a magistrados. Entre otros delitos. De esto se le acusa y no de la oposición a la candidatura de Wade. ¿Pero esas acusaciones, Amadou, tienen algún fundamento o son completamente inventadas? No, es inventada. ¿Y se le ha declarado culpable de esas acusaciones? Claro, porque era una carta abierta que incluso que también estaba publicada en los periódicos. Entonces, lo que se dice en la carta no es grave. Dice, el presidente del Encuentro Africano para la Defensa de los Derechos Humanos, Aliou Ntine, expresó su indignación por la decisión judicial que ve como una provocación que aumenta aún más la tensión generada por la candidatura inaceptable de Wade a un tercer mandato. Nada de esto en las televisiones por aquí, ¿eh, Amadou? Bueno, algún toque positivo. Por supuesto, Islandia, las cosas están funcionando por ahí. La gente ha parado los bancos, les ha puesto en el banquillo los acusados y los ciudadanos se han hecho con las riendas de su país y además tienen previsiones de crecimiento económico mejores que el resto de Europa. Ahí queda esa. Música para el final del programa, Juan Alberto, mensajes, Amadú. La música del final del programa viene de aquí cerquita del Portezuelo, de un compañero que produce en Common Creative, se llama Ezequiel, DJ Sec, y vamos a escuchar un poco una parodia musical, digamos, postmodernista. Vale, y antes de esa parodia y cerrando el programa, Madú, la palabra es tuya, hermano. ¿Amadú? ¿Hola? ¿Sí? Que la última palabra es tuya y entra la música de final. Y un abrazo para todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, siempre desde África pasar esto. Y espero también en las semanas próximas poder participar desde aquí. Y porque es una oportunidad muy importante para nosotros poder dar nuestra voz, nuestra palabra desde aquí, porque en los medios de comunicaciones europeos, bueno, es muy difícil o casi imposible que tengamos nosotros africanos tener la posibilidad de dar nuestras palabras desde aquí. Entonces, bueno, este tipo de programa es un programa importantísimo. Y para nosotros, para que nosotros desde aquí damos nuestras noticias, para que nosotros desde aquí también podamos dar también, denunciar lo que está pasando aquí y también nuestro punto de vista en el movimiento internacional del público social. Gracias. Bueno, bueno, a ver muchachos, venga, no se dejen dormir, vamos calentando, venga. ¿Y tú qué haces que no levantas ese beso? ¿Cómo que no puedes? Dale caña, no me seas piñapato. Aquí se viene a trabajar, venga, venga, no quiero que se paren, vamos, métanle ganas, métanle ganas. Con más fuerza muchachos, métanle brío. No more master. Sudas, te entrenas, no estás en buena racha, tu entrenador te dice, amigo, ya no estás tan cacha. En tu gimnasio te metes, no es el centro de atención, estás ganando tensión, perdiendo tu musculación. La maquinaria de la sala resuena con furia, el banco de las pesas es tu trono de penuria. Suda tu frente y te aprieta el chándal de algodón, trabajas duro para hacer la sensación. ¡Ja! Venga, que si no se esfuerza no hay recompensa. Abajo. Ahora los brazos, tu bíceps requieren trabajo. Hay que ver cuánto sacrificio, qué dedicación. Esto no cunde, piensas, tiene que haber otra opción. Y vaya si la hay, menudo remedio encontraste. Un producto que mata la fatiga al instante. Aún estás a tiempo de evitar el desastre. El revitalizante mágico se llama No More Master. Esta es opción. Solo unas gotas de este singular producto, tus dos sesiones diarias multiplicarán sus frutos. Tu cuerpo se introduce en un estado de expansión, estás perdiendo tensión, ganando en motivación. Y por fin notas recuperar el físico perdido, abdominales y flexiones recobran sentido. Ahora en tu gimnasio ya nadie te da de lado, sin duda se lo debes a tu nuevo aliado. No soy hombre, no soy nada. No, no, no, no, no, more master. Fue la mejor opción.